la la la la la la la la la la la la la la la la. Rencor, ya no te guardo rencor, solamente me dedico a tenerte en el olvido. Amor, no sé si hubo amor, te escondiste en tu sonrisa y el mayor de los castigos. Tal vez soñar con el Edén y pensar que eras mujer de promesas sin cumplir. Veré si mi forma de querer me ha traicionado tal vez y me arrastra la deriva. Reír, me dan ganas de reír cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda. A vivir, muchas ganas de vivir y que se pierda de ti el conceptito de la duda. Lloré, yo no digo que lloré, y mis noches hasta pensé que me volvería loco. Soñé, en un sueño analicé la virtud de tu querer y por mí daba muy poco. Que con mi cuerpo no está rosado, con mi cuerpo no está rosado, viviendo en el pensamiento que tú quieres más. A mí me dan el pensamiento que tú quieres, me has olvidado. Y en mi soledad tengo miles de horas que me invitan a soñar. Si voy a quedarme solo, solito y abandonado, pero más vale solo que muy mal acompañado. Y en mi soledad tengo miles de horas que me invita a pensar. Si voy a quedarme solo, solito y abandonado, pero más vale solo que muy mal acompañado. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Me parece mentira, pero mentira no es, que me haya confundido con las cosas del querer. Parece mentira, sea todo tan hermoso y que prontito se termina. Y después pase fatiga. Tal vez soñar con el Edén, pensar que eras mujer de promesas sin cumplir. Veré si mi forma de querer me ha traicionado tal vez y me arrastra la deriva. Reír, me dan ganas de reír cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda. Vivir, muchas ganas de vivir y que se apiada de ti el concepto de la duda. Lloré, no niego que lloré, y mi noche hasta pensé que me volvería loco. Soñé, en un sueño analicé la virtud de tu querer y por mí daba muy poco. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Yo no niego que llore, y hasta mil veces hasta pensé. Le le le le le le le le le le le le le le. Ay, soñé, y en un sueño analicé. Yo no niego que llore, y hasta mi noche que me...